¿Quieres sacarlo? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, loco. Tú eres loco. ¿Pueden preguntarse sobre sus animales favoritos? Por ejemplo. Mi gato es amarillo. Mis perros son café y eso. ¿Qué? Mis perros son café y esa cosa. ¿Cafés? ¿Café? No, que tío, café, joder. ¿Cafés? Sí. ¿De qué otro color va a ser? De como blanco. ¿Blanco? A veces algunos perros son blancos. Wow. ¿De qué otro color es? Amarillo. No, amarillo no existen. Sí, existen. Que no. Sí, sí. Que no. Le sí. Que no. Le sí. Que no. Le sí. ¿Y por qué dice que no existen? Para que no existen ese color amarillo como el sol. ¿Y qué color van a ser si no son amarillos? Que no existen amarillo. ¿Y de qué color existen? Blanco, no sé, café, no sé, pero amarillo no. ¿Qué podría ser amarillo? Son unos bloques. ¿Están hablando de Minecraft o qué? ¿Juegan a Minecraft? Sí, pero sí. Pero los putos adultos. ¿Los qué? Los mayores. Los niños chicos. ¿Qué juegan los niños chicos? Ves pura tele por los monos. Sí, es verdad, eso sí, es verdad. ¿Qué monos ven? Vamos a Platón. Vamos a Platón. ¿Es Platón? No, está diciendo Pau Patrol. ¿Pau Patrol? Eso existe. Sí, existen. Son uno de mis favoritos también. Son como perros. Sí, son callados. Sí. Y le catan a la gente. Y salvan. Y salvan a la gente. Y se mueren, la salvan. ¿Y pueden hacer eso los perros? Sí, hasta pueden hablar. En el idioma de las personas. ¿Cómo lo hacen? Y saben lo que hablan las personas también. Pero cuando alguien molesta a los ocho perros, ellos atacan a todos los perros. ¿Cómo atacan? ¿Tienen armas? No, tienen dientes para morder. Sí, pues si todos los perros tienen dientes, Pogo. ¿Cómo no sabía eso, viste? ¿Y esos son sus favoritos? Todos son los favoritos de una gente. Como un Masha mío, se murió. ¿Era tu perrito? Favorito, pero se fue a cielo. Tal vez algunos perros son viejitos ya. Mis perros tienen algunos. La mamá tiene tres. ¿Ya? Y yo tengo un pedo. Yo tengo un pedo como. Tengo un pedo, le ¿cómo se llama? Nieve. Pero ¿en serio, Luis? ¡Yes! Dijiste el perro. ¡Blanco! Es blanco como la nieve. ¿Cómo va a ser un perro que es nieve? Las nieves se volan. No como los pedos. ¿Para qué? ¿Qué? Pregúntale otra cosa, está en el programa de radio. ¿Por qué suena eso? ¿Cómo suena? ¿Cómo la conecta cuando? ¿Qué este algodón? Para protegerlo. Para que se vea bonito. Para que se vea bonito. Sí. ¿De qué se hace bonito? ¿De qué habla? Sí, adiós. Pero a veces hay lluvia y se sale por bota. ¿Sí? Eso es serio. ¿Qué cosa? ¿Las botas? Sí, las botas cuando hay está lloviendo. Y por chaquetas. Ah, chaquetas y botas. O sea, ¿de qué estáis hablando? Por si acaso. Y a veces unos pedos se mojan. Sí, casi todos. Eso es verdad. Sí. Pero no les da frío porque tiene esos pelos, que son como los cepes, pero más cortitos. Sí. Eso es serio. ¿Y un perro plástico? Son como peluche. ¿A nivel colegio? Sí, pero yo no vi a jardín. Con las protestas. Mira, es que hoy día es sábado, entonces no tengo clase. ¿Y en las protestas? ¿Por qué? ¿Qué protestas? A veces, pues le están protestando los carabineros por los protestantes. ¿Y no van al colegio? No. No, era no, no es verdad. No, es verdad. No. ¿Verdad? ¿Es verdad o no es verdad? No es verdad. ¿Qué cosa no es verdad? Le alguien se meta a la protesta y se una tú y las personas. Todas las personas se mueren cuando alguien pasa por la protesta. O sea, las bombas de emocionas. Mueren cuando ahí están los carabineros. Y esas cosas y disparan y todo eso. Ahí se muere gente. Ahí se muere toda la gente. Y también se hacen heridas y todo. ¿Y por qué va la gente si se muere? Porque tiene que ir a comprar y no sabe estas cosas, entonces. Y el supermercado cambió los helados por protestar. Bueno, el Jumbo no. Ah, no está molestando la mosca. ¿La mosca quiere hablar? ¿La mosca quiere hablar? ¿Quiere entrevistar a la mosca? ¿Qué le preguntarían a la mosca? Nada. No habla la mosca. La mosca no habla. Solo hace esto. Sí, estero loco. Las moscas son más cruel. Las moscas te ayudan en una cosa nomás. ¿En una? ¿En cuál? En una. Muy asquerosa. ¿Cuál? Y no se puede tocar. No. Ya sabe, ¿no? Si tienes ya sabe lo que. Ya sabe lo que es, ¿no? Sí. Yo también. A tiro vengo. ¿De qué habla? Rellena, tienes que hablar mientras el otro no está. Los niños no saben. Caramba, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio o qué? Se voló. ¿Qué es lo que es eso? Es un cartelito. Sí. ¿Radio? ¿Sabes leer? Sí. A ver qué dice. ¿Qué son esas dos cosas que están ahí? ¿Qué hacen esas dos cosas? ¿Esas? Sí, esas graban cosas. También. Igual ¿qué? Que los micrófonos. Graban. Clavan. ¿Lo escuchan? Son sopillos. No se escucha. ¿Se escuchan? Sí. Ah, ya. ¿Los tres? Sí. Eso sirve para hablar. Sí. ¿Lo escuché? Se voló todo. Hola, Gabo. ¿Qué se resfala? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, gente, mandan baño. ¿Es una canción? No. Es nada. Es nada. Siempre es nada. ¿Han escuchado canciones estos días? A veces. A cada rato se vuela todo. El viento está enojado, entonces quiere destruir el mundo. ¿Por qué está enojado? Porque el viento es pesado. Sí, ya sabes. Quiero jugar a la pelota. ¿Quieres hablar, perro? ¿Quieres hablar? Te voy a salir al perro. Mira para el lado porque no... Ya. ¡Apúrate! ¿Qué cosa? Apúrate. ¿Me estás diciendo apúrate o qué? ¿Cuál es tu sonido favorito? ¿Qué cosa? Tu sonido favorito. Este. ¿Es tuyo? ¡Quítate! Es una moneda. ¡Ah, yo sé! ¡Mucha moneda! Yo con... Señoras y señores, 2-3, probando aplicación, 2-3, sí, sí, tendremos el día, si no quiere, ¿qué querés? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando un señor, ¿no? Está hablando, sí, sí, un señor, algo así, un señor, no sé, alguien que también... ¿Usted sabe hacer cómo se tiran así las pelotas? ¿Qué? Como las pelotas se tiran como los pies. Ah, sí, sí, se tiran pues, bueno. Se vuela por el viento. Sí, así. Buenas tardes, vecinos de la plaza. ¿De qué están hablando? ¿Por qué gritan tanto y tienen canciones? ¿Qué? Vamos, porque no Mateo. ¿Qué? Mateo Polerón. ¿Qué? Y ya son las 6. ¿Qué? Yo me llamo ¿qué? Matías. ¿Qué? ¿Qué? Yo escuché. Matías. Antes de irte, entrevista. ¿Qué? ¿Qué? Hazle una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a la casa? Estancia, no. La plaza misma. Ahora no quiere. Demasiado atrás. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿qué cosa? Manda un mensaje para cerrar el programa. Chao, Mateo. Chao. Oye, devuélvele los audífonos.